¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta casa de familia, este espacio que hemos querido compartir con ustedes para sacarnos algunas dudas, para tener también mayor conocimiento de lo fundamental justamente que es la familia. Mi nombre es Ana Cotani y voy a estar junto a ustedes en este trayecto de programas. Y como bien saben, estas temáticas, que no son muchas veces nada fáciles, implican de la presencia de un profesional y por eso me va a estar acompañando aquí, a quien vamos a saludar, al licenciado José María Randle. Buenos días. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente vamos a empezar esta serie de programas que hemos denominado Casa de Familia, porque lo que vamos a hacer es hablar de algunas problemáticas de la familia y de todas las familias. Y como cada familia es un mundo, intentaremos buscar y dar algunos tips de pedagogía familiar para que los papás puedan salir adelante lo más victoriosos posibles en educación de los hijos, que no es nada fácil. Sí, que es algo también que los papás generalmente tienen como esa duda. Y si hubiera libros, si hubiera videos o si hubiera alguien que les dijera cómo lo tienen que hacer, seguramente estarían allí enganchados. Así que no sabemos si va a haber una receta mágica, pero por lo menos los vamos a acompañar para que lo puedan lograr de la mejor manera. Muy bien, y está bueno que lo haya dicho, porque no sé si recetas existen para esto, porque cada familia es distinta. Pero vamos a decir algunas cosas que pueden llegar a servir, generalidades que pueden servir para uno y para otro, ¿sí? Seguramente. Bien, y vamos a arrancar para contarles qué vamos a hacer en el programa de hoy. Hoy particularmente lo que queremos es justamente ampliar un poco esta perspectiva. Queremos empezar por un tema más abarcativo y les vamos contando que vamos a tener también la presencia, en realidad la palabra, de otro profesional. ¿Es así? Así es. Nos va a acompañar en este caso la licenciada Sofía Medaura, que nos va a dar su opinión sobre el tema que vamos a plantear. Pero no sé si quieres presentar el tema. Bien, el tema de hoy entonces, como decíamos, para empezar a ampliar esta temática de familia es ¿qué necesitan los hijos de sus padres? Efectivamente, muchas veces nosotros nos planteamos pensando qué tenemos que darle los padres a nuestros hijos y sin embargo, dando vuelta a la pregunta, pensando qué es lo que los hijos necesitan de sus padres, la pregunta cambia absolutamente y nosotros nos planteamos en un plano distinto. Bien, vamos para esto a involucrarlos a ustedes que están del otro lado. Hicimos un recorrido por las calles y quisimos ver qué es lo que la gente por ahí, los papás en realidad, piensan que los hijos necesitan. Así es que vamos a ir a las preguntas de la calle. ¿Qué te parece que necesitan los hijos de los padres? Los hijos necesitan varias cosas de nosotros. Primero, una buena educación, estar al servicio de ellos al 100% y, bueno, aconsejarlos, todas esas las cosas que son primordiales en una crianza de un hijo. Creo que todo padre tenemos el mismo concepto. Mucha atención. Saber encontrar el momento para escuchar sus necesidades. A veces, por falta de tiempo, el niño quiere hablar y decimos, después te escucho o después nos vemos. No es así, es el momento preciso cuando el niño necesita hablar, atenderlo. Que nos apoyen en cualquier momento, en el que aunque no les guste. Amor, y que estén con nosotros en los momentos buenos y difíciles. Estar con los hijos para escucharlos, para atender sus necesidades, porque todas las tenemos, y más en los hijos cuando están en la etapa de un crecimiento tan rápido como se está produciendo en estos momentos. Cariño, su protección, que estén con nosotros, que no nos dejen, que siempre estén ahí para nosotros cada vez que necesitemos algún apoyo en especial. Necesitan mucho el aporte de ellos, porque son su base y realmente sin ellos no somos nada. Es fundamental que los chicos tengan a su padre al lado, los dos padres juntos. La separación es una cosa tan fea que en estos momentos está de moda, pero bueno, hay que pensar un poquito antes de tener un hijo. Bueno, amor, necesidades básicas y por allí alguna otra cuestión, José, que en la calle nos contestaron, ¿no? Respecto de lo que necesitan, sí, los hijos. Marcaron dos cosas que me parecen importantes. Una es el tiempo que necesitan estar, los papás necesitan estar con sus hijos, y la otra cosa es que necesitan al papá y a la mamá juntos. Así que, si te parece, después, cuando hablamos del bloque, en el segundo bloque vemos algo, si podemos desarrollar un poquito más los temas. Exactamente, vamos a estar desarrollando entonces en lo que sigue del programa todo esto que estuvimos escuchando de ustedes justamente en la calle. Vamos a la pausa. Seguimos aquí en Casa de Familia, encantados de recibirlos en este espacio y poder compartirlo con ustedes. Vamos a ampliar un poquito lo que estuvimos viendo en el bloque anterior y agradecemos desde ya a quienes estuvieron en la calle contestando esta pregunta bastante difícil, José. Bastante difícil, y lo que hay que primero que nada distinguir es que hay dos tipos de necesidades. Hay necesidades que son absolutas y necesidades que son de conveniencia. Las necesidades absolutas son las que, si yo no tengo esas, no puedo vivir. Y de conveniencia son que hacen un poco más agradable. O sea, como usar, por ejemplo, ponerle hielo al agua. Pero lo que yo necesito, que es absoluto, es el agua. Bueno, un poco en la calle contestaron eso, ¿no? Diversidad, digamos, las absolutas Por supuesto. Y de estas, en realidad, lo que a nosotros nos importa son las absolutas, porque las otras necesidades de conveniencia pueden ir variando con el tiempo. Pero una necesidad, por ejemplo, absoluta que se marcó fue la necesidad o la copresencia simultánea de papá y mamá. Los hijos necesitan de papá y de mamá en la educación, ¿sí? El Papa Francisco, recientemente, en su última exhortación apostólica, habla de huérfanos de padres vivos. Y habla específicamente de los hijos que se crían sin un padre, que es un tema mucho más amplio que por ahí podemos llegar a desarrollar en otras circunstancias. Pero estamos acostumbrados a que la mamá, ¿sí?, recibe la responsabilidad de la educación de los hijos, que el padre le entrega, y el padre desaparece, por más que el padre conviva, digamos, ¿no?, y que esté ahí. Bueno, es un poco también el comentario popular del tema del apego de los niños con las mamás, ¿no? Siempre recae un poco, hasta por una cuestión tierna, el hecho de que los hijos estén siempre pegaditos a la mamá. Igual, ¿no? eso está bien, digamos, y en la antigüedad las mamás educaban a sus hijos hasta los 5 años. A partir de ahí entraba el padre, por la importancia, digamos, que el padre tiene en la educación de sus hijos. Y esto, hay un montón de estudios que indican qué es lo que pasa si el papá no está. Que esto después podemos ampliarlo, pero entre estas cosas aparece la burla sádica, por ejemplo, ¿sí?, casos de bullying que hoy están en aumento, las adicciones, aparecen los proyectos biográficos inacabados, los hijos que no saben qué hacer de sus vidas, muchas veces por esto, porque no saben dónde ir porque no fueron afirmados por su papá. El papá es el que da la autoestima inicial. Sí, y esos son características que se llaman de los hijos apátridas. Bueno, importantísimo lo que acabas de decir en respecto de algunas cuestiones que son muy actuales, como el bullying y las adicciones, ¿no? Seguramente en algún programa lo vamos a compartir con ustedes allí en la casa y en nuestra casa también. Para que te des una idea del tema de las adicciones, el 50% de los toxicómanos en Francia y en Italia, en un estudio que se hicieron, el 50% había crecido sin uno de los padres. Y esto indica, digamos, la importancia que tiene el padre. Pero esto no es la única necesidad. En realidad, el padre lo que hace es marcar el autocontrol de los hijos, y esto es importantísimo. Pero no es la única necesidad que tienen los hijos. Después, los hijos, en segundo lugar, necesitan la intención educativa. Intención educativa quiere decir que los padres sepan, los dos, qué es lo que quieren de sus hijos. Y esto muchas veces implica, sí o sí, una coherencia de los padres, una consistencia de los padres, ¿sí? Y esa coherencia, esa consistencia tienen que ser persistentes, o sea, mantenerse en el tiempo. O sea, tienen que los dos padres tener un mismo proyecto educativo familiar. Los dos padres tienen que tener el mismo proyecto para sus hijos. José, ¿y cómo logramos que esto sea, digamos, una cuestión, por decirla, amena y no esta presión sobre lo que los padres terminan queriendo obsesivamente de sus hijos, ¿no? Bueno, eso en realidad parte del proyecto común que tengan los padres. O sea, los padres necesitan los dos sentarse, plantear un proyecto común y ver cómo hacen para cada uno de sus hijos. O sea, tiene que tener este proyecto común, tiene que tener proyectos personales de mejora por cada uno de los hijos. Atención allí, entonces, para las familias con muchos hijos que por ahí, se agobian también, porque la educación de varios hijos a la vez termina siendo a veces agobiante, justamente. Entonces, atención a la personalidad de cada uno de esos niños, ¿no? Y eso se logra también con la tercera necesidad, que es muy importante, que son los límites y el orden, ¿sí? Si uno sabe, digamos, cuáles son los límites que tiene que poner, no solamente límites en cuanto a autoridad, que eso también tiene que estar, sino también los límites para que no ingresen personas de afuera a opinar a la casa. Bien. Que siempre pasa. Y después el orden, o sea, que tengan siempre las mismas actividades, que tengan siempre, en el fondo, yo siempre digo que tiene que ser lo más rutinario posible, ¿sí? De todos modos, esto implica sí o sí que haya órdenes compartidas. Y para tener órdenes compartidas, sí o sí necesitamos que papá y mamá, los dos hayan tenido, o por lo menos se hayan sentado a planificar, hacer un proyecto común, ¿sí? La cuarta necesidad es el ejercicio real de la autoridad. Todos los padres, por el solo hecho de ser padres, por el solo hecho de amar a sus hijos, tienen la autoridad, ¿sí? Y la autoridad bien entendida. Ahora, esa autoridad que tienen los padres muchas veces no es ejercida. O sea, pueden no ejercerla, y esto es lo más increíble. O pueden ejercerla mal. La autoridad se compara con el junco, que tiene que ser lo suficientemente flexible, pero al mismo tiempo lo suficientemente rígido. O sea, es el equilibrio entre firmeza y ternura. Estoy segura que allí se plantean la mayoría de las dudas, porque lógicamente cuando uno tiene a sus niños chiquitos, le cuesta, creo que lo que más cuesta justamente, José, es poner límites, ejercer esa autoridad, digamos, plena, ¿no? Y sí cuesta, pero en realidad si uno ama a sus hijos, pone esos límites. El tema es cuando uno, en vez de buscar la perfección de sus hijos, busca la comodidad de uno. ¿Sí? Porque muchas veces el no poner límites significa más cómodo. O sea, es mucho más cómodo no decirle que no al hijo en el supermercado para que no haga un berrinche, y es más cómodo para mí. En realidad, poner límites y orden, o hacer realmente el ejercicio de la autoridad que corresponde, es un sacrificio para mí. ¿Sí? Pero esto, este ejercicio de la autoridad va acompañado del ejemplo consecuente. O sea, necesitamos la instrucción adecuada, no llenarlos de órdenes, ¿sí? De instrucciones, sino también acompañarlos con el ejemplo. Y, en último lugar, la quinta necesidad que podríamos llegar a decir que tienen los hijos es la necesidad de escucha y guía activa. Había una señora que comentaba eso, ¿no? Que necesitaba que los hijos lo escuchen. Y esto es así. Los hijos necesitan ser escuchados, necesitan que les presten atención, necesitan tiempo. Ahora, si no tienen tiempo con los padres, sería muy difícil, ¿sí? Sería muy difícil que puedan llegar a escucharlos. Y esa escucha tiene que ser una escucha para poder guiarlos activamente en el crecimiento personal. Claro, bueno, en realidad me parece que están absolutamente conectados, ¿no? Digo, tiempo, escucha atenta, y sería un poco tiempo de calidad, ¿no? O sea, tiempo real con el niño, y que vea que el papá justamente lo escucha, que lo entiende, y que quiere estar ahí, porque por ahí en el apuro, en quizás la cotidianidad o la rutina, el papá tiene que salir corriendo y ese ratito, digamos, ya no sirve, ¿no? A ver, y es la cosa más normal y frecuente del universo. O sea, todas las personas también tienen que seguir trabajando y seguir viviendo. Sin embargo, tienen que perder tiempo con los hijos. Y esa es la clave, o sea, perder tiempo con los hijos. El perder tiempo con los hijos. Qué bien, perder tiempo con los hijos. Bueno, amplísimos los temas, realmente seguro vamos a poder desarrollarlos en este espacio, en nuestra casa que compartimos con ustedes en los próximos programas. Pero José, vamos a ir a una pausa porque a la vuelta vamos a estar en compañía de las recomendaciones y los consejos de la licenciada Medaura, ¿es así? Así es. Bien, nos vamos entonces a la pausa y enseguida regresamos. Bien, y ya casi llegando al final del programa, pero como te habíamos adelantado, tenemos la palabra de una profesional, es una licenciada en psicología, Sofía Medaura. Ella pertenece a la Fundación Soitec y le hicimos algunas preguntas para que ella pudiera ampliar el tema que estuvimos tocando hoy, así es que vamos a escuchar qué nos decía. Es un tema bastante amplio, la relación de los hijos y los padres. Ciertamente que al hablar del vínculo, de este tipo de vínculo, hay que abordar un montón de temas, pero podríamos hacer hincapié en algunos puntos esenciales. Por ejemplo, en el caso de las familias donde está presente mamá y papá, es fundamental que antes de preguntarme cómo está el vínculo con mi hijo o con mi hija, me pregunte cómo está el vínculo como pareja, ¿sí? A veces nos olvidamos de la importancia de cultivar el vínculo como pareja. Vínculo, cultivarlo me refiero a el tiempo que paso con mi pareja, el momento de diálogo, sin niños. Los papás, como familia y como matrimonio, son modelo de los hijos. En la medida en que como matrimonio estén unidos, se amen y realmente funcionen como equipo, eso le va a dar solidez al vínculo justamente con ellos. La autoridad implica un gran esfuerzo. ¿Sí? El ser papá y el ser mamá implica un esfuerzo, no es fácil. Y hoy está muy de moda esto de que el chico haga lo que le gusta o lo que tiene ganas en todo momento, ¿no? No tomamos el tema del esfuerzo, por ejemplo, como un valor a educar. ¿Por qué? Porque con papás nos cuesta tolerar al niño que llora, al niño que hace berrinche, entonces mientras más rápido se calme, mejor. Todo rápido, como pasa, como es actualmente, la comida rápida, las redes cada vez más rápidas, bueno, lo mismo es la ilusión que uno tiene con papá que pase con los hijos, y no es así. De hecho, el ir generando una autoridad verdadera implica muchísimo esfuerzo, mucho tiempo y sobre todo constancia. Si tenemos que hablar de tips, yo diría la palabra clave es tiempo. En la medida de lo posible, sabiendo que la realidad actual es complicada en cuanto a lo económico, por ejemplo, mientras más tiempo de calidad puedan pasar los papás con sus hijos, mejor. Pero también que el tiempo que se comparte, aunque sea poquito, sea de calidad. Uno llega a la casa realmente del trabajo muy cansado. Lo primero que quiere hacer es ver, no sé, una película, una serie de tele, leer o no hacer nada, es algo muy entendible. Pero tenemos que ser conscientes de que el proyecto de familia implica un sacrificio grande, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. Después también, ¿no?, adaptado a cada edad. Pero en las primeras etapas, el niño quiere jugar y los tiempos del niño no se hacen esperar, ¿no? Si el niño quiere jugar, no cediendo a los caprichos permanentemente, pero si el niño quiere jugar es porque necesita tiempo conmigo. Después, que por supuesto que esto va de la mano, que se sienta escuchado, que uno realmente esté escuchando lo que el niño dice. Y no porque sea un niño, sus problemas son insignificantes, ni mucho menos. Los problemas de los niños, para los niños, son tan importantes o más que para los adultos, los problemas de los adultos. Después, lógicamente, el tratar de ser ejemplo. Al momento de uno pedirle algo al niño, tiene que ser muy autocrítico y de darse cuenta si uno está contagiando eso que le está pidiendo al niño. Eso es lo que más vale. El ejemplo, mucho más que las palabras, y sobre todo en los primeros años de vida, hasta los 5 años, tanta palabra no sirve de mucho en realidad. Después, algo importante, 3 últimos puntos importantes, yo creo que es el no solamente centrarme en lo negativo del niño, en las cosas que tiene que mejorar. ¿Por qué no exaltar los aspectos positivos, que seguramente son muchos, y capaz que ni siquiera los menciono nunca? Si le falta ser más ordenado, le falta ser más limpio, está bien, pero si vemos que es respetuoso, si vemos que ayuda a sus hermanos, bueno, todas esas cosas son a hacer notar. Después, el afecto físico también es muy importante, el poder expresar el cariño a través del abrazo, del beso, que uno también como papá a veces le cuesta hacerlo. Bueno, trabajarlo es sano para el niño. Y algo que es importante, por último, me parece clave, que es el saber generar autonomía acorde a la edad. Tratando de no caer en una sobreprotección donde el papá o la mamá le hace todo al niño porque cree que lo hace mal o porque el papá está apurado y justamente el niño hace todo a ritmo de niño. Tratar de ser un poquito más pacientes con eso, ni tampoco la dejadez, ¿sí?, y pretender del niño algo que no nos puede dar por la edad que tiene. Ser crítico, bueno, ¿qué es lo que puede hacer mi hijo? Bueno, esto que lo haga él, aunque no lo haga tan bien. Esto también le va generando un sentimiento de confianza importante y es pilar de la autoestima. Bueno, agradecemos a Sofía por su experiencia, sobre todo por habernos comentado cuáles son estos tips que me parecieron muy interesantes. Especialmente quiero rescatar sobre todo lo que habló de la autoridad, que me pareció muy, muy importante. El tema del afecto y el tiempo que los chicos pasan con sus papás y el afecto que reciben a través de ese tiempo. O sea, el tiempo que pasan con los papás es un tiempo de calidad, como bien decía Sofía, y ese tiempo de calidad no solamente es tiempo, sino que es el espacio donde se pueden comunicar 2 intimidades del papá y la mamá, ¿sí?, a su hijo. Y eso es propiamente el amor, digamos, ¿no? Sí, que un poco lo estuvimos trayendo durante todo el programa, esto del tiempo de calidad, del amor, de la escucha atenta, que nos decía una de las personas que nos respondió esta preguntita en la calle. Y muy bien, Sofía, a quien obviamente le agradecemos de nuevo, con estos tips que seguramente los papás son los que quieren. Esta famosa receta que por ahí no existe, pero que sí queremos escuchar algunos tips que nos puedan servir. Y volviendo al tema del tiempo, José, ¿qué pasa con los chicos cuando comienza un nuevo año escolar, ¿no? Cuando tienen esta, vuelven a esta rutina que les trae justamente el colegio. Bueno, yo siempre digo, y esto por ahí lo digo de modo medio irónico, que el problema que tienen los hijos son sus papás. O sea que en realidad la gran mayoría de los problemas son de los papás, no de los chicos, ¿sí? Y son problemas que se hacen los papás. O sea, los papás cuando entran al colegio, los chicos son felices. Hay que bajar ansiedad de los papás, no reemplazarlos en las tareas que pueden hacer solos, porque muchas veces los papás los reemplazan o le hacen las tareas, o los llevan y los traen, les llevan la mochila, le traen la mochila cuando el chico puede hacerlo por sí mismo. Bueno, de hecho hay algunos maestros que suelen colocar la notita de esta tarea la hacemos solitos, para inducir un poco también al papá que los deje elaborar, ¿no? esa parte. Bueno, y eso es muy importante porque los hábitos los hacen los hijos, ¿sí? Santo Tomás de Aquino compara la educación como un arquero que tira una flecha. Y una punta al blanco, estira y después suelta. Y en el camino puede pasar cualquier cosa. Bueno, ese tensar el arco es lo que hacen los papás, pero después tienen que soltarlo. El problema es que a los papás les cuesta soltar. Y tienen que soltarlo para que el hijo avance solo y adquiera los hábitos que tienen que adquirir. Por ejemplo, el hábito de estudio hay que adquirirlo alrededor de los 9 años. Entonces es importante que los vayan dejando solos, hasta incluso a que se equivoquen y vuelvan sobre sus pasos a poder corregirse. Sin dudas. Y bueno, allí también poder conjugar los tiempos de todos, ¿no? Porque cuando volvemos a esta rutina entre la escuela y el trabajo del papá y el ámbito de la casa, que bueno, también tiene una propia rutina, se vuelve también a este tema del tiempo de calidad, ¿no? Encontrar el momento y el espacio para compartir realmente con los chicos. Siempre se encuentra momentos. Es más, se puede encontrar el momento para educar. Tiene que ser la mesa, principalmente, que es el lugar donde estamos más tiempo. Y después también el auto, el tiempo que perdemos en el auto llevando y trayendo chicos al colegio. Y por ahí son dos momentos que los tenemos perdidos, entre comillas, y pensamos buscar un momento perfecto para poder educar a nuestros hijos. A nuestros hijos se los educa en el día a día, en la vida cotidiana, y principalmente con el ejemplo de nosotros, de los papás, y después pensando cosas concretas para los hijos, pero eso se educa en la vida cotidiana, o sea, en el vivir, ¿sí? En la guerra como en la guerra. O sea, no pensemos que van a haber cualidades excepcionales para poder educar a los hijos. Bueno, José, nos estamos quedando sin tiempo, ya vamos a cerrar este primer programa, este primer momento que hemos decidido compartir en nuestra casa, en una casa de familia. Vamos a contarte que podés ver aquí en la pantalla el número a través del cual te podés contactar con nosotros, puedes enviar mensajes de WhatsApp o SMS con tus consultas para que podamos contestarlas aquí justamente en el próximo programa. Qué difícil esta tarea de los papás, qué difícil. Es difícil, pero es absolutamente gratificante. O sea, imagínense que lo que estamos haciendo tiene un valor eterno, ¿no? No es tener un auto, sino que es educar un hijo que es para el resto de la vida, ¿no? Y es mucho más gratificante que cualquier otra cosa. Sin dudas. Bueno, adelantamos entonces, ya que estuvimos conversando sobre el tema, lo que va a ser el próximo programa, José. Bien, el próximo programa la idea es desarrollar el rol educativo del papá varón, qué es lo que aporta en sus hijos, sobre todo para que se lo tenga en cuenta al papá en la educación de sus hijos. Un consejito antes de que cierres, porque si no ya me empezás a echar, es que... No lo he hecho, no es verdad. Que para saber si estamos educando bien a nuestros hijos, porque nos pueden llegar a plantear ahora, ¿y qué hacemos? ¿Estamos educando bien con todas estas cosas? Si yo estoy mejorando como persona, quiere decir que estoy educando bien a mis hijos, ¿sí? Porque uno educa con el ejemplo. Entonces, si uno empieza a mejorar como persona, quiere decir que está haciendo bien las cosas, que está educando a sus hijos. Así que, por mi parte, yo los despido y será hasta el próximo programa. Bien, muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes del otro lado. Nos encontramos en el próximo programa en esta Casa de Familia.